cumplir la meta de su vida, podrá hablar de igual a igual a sus amigas. De la aristocracia, más que por sus obras, dicen por su gracia. Juan del Rosal de Zaragoza, buque de verdes y rojas, a todas trajo locas. Al son del clarín tan solo baila el que quiere. Puestas en la mesa, más de dos se llevan.